pensando en tu coño, me meto en mi cama, pensando en tu rostro, escape de la mañana, no me acuerdo del día de antes de nacer, solo de aquello que me pasó después. Mis orejas y el cerebro.